soledad, aferrada a esas montañas. Busca en mí la clave para empezar y apágame los sensores de nostalgia. Y así de pronto el frío no me mate, porque en mí se escucha ese crujir cuando muevo los brazos. Y así me cueste distinguir lo que llevará al fin. Sé cómo ser feliz contigo aquí. Y el tiempo no es que me derrita, es que me desprende de tu sonrisa.